no decirte que te amo? Si cuando entra el sol por mi ventana, me saludas con tu amor otra mañana, con un beso sublime, cotidiano. ¿Cómo no decirte que te amo? Si el calor del hogar, allá en la mesa, servido siempre está lo que aderezas, el alimento que viene de tus manos. ¿Cómo no decirte que te amo? Si has hecho para mí el universo, si te veo en la rosa y en los versos, y estás presente en todo lo que hago, ¿cómo no decirte que te amo? Si tu misericordia es infinita, me perdonas, me guías y me mimas, y tu voz me conduce hasta tus atrios, ¿cómo no decirte que te amo? Si soy la gracia que en mí tú depositas, vas moldeando mi vida como arcilla, con tus manos divinas de artesano, ¿cómo no decirte? Decirte que te amo, ternura de ternuras, dulce padre, belleza de belleza incomparable, y por encima de todos, soberano. ¿Cómo no decirte que te amo? Tú eres el dueño total del alma mía, has borrado de mi piel melancolías, y me has devuelto el gozo cuando hay llanto. ¿Cómo no decirte que te amo? Tú eres digno de loor y de alabanza. Te adoramos con panderos y con danzas, con cánticos y gritos te aclamamos. Tú eres el rey de más alto linaje, y solo a ti la gloria pertenece. Donde tú estás, Señor, todo florece, porque llevas tu amor como equipaje. Hoy soy feliz al decirte que te amo. Tú eres el centro de todos mis afectos. Hoy levanto mi voz y grito al viento: definitivamente, Padre,